Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están por allí? Acá estamos, bien. Vos hoy vía telefónica, pero no por eso sí. En ausencia. Bueno, ¿por dónde vamos, Juan Carlos? ¿Qué mirada de la ciudad querés compartir con nosotros tengo hoy? Tengo dos temas, uno principal y uno que va a ser más cortito, pero que no puedo dejar de decirlo. El tema uno es un tema remanido, pero justamente de eso se trata, que es el de las veredas porteñas, o en realidad el del veredismo de Rodríguez Larreta, y otro es una lucha que ya hay en ciernes y en desarrollo de las torres del ex albergue Warner. Sí. Nuevamente viene ese tema. Acerca del primer tema, el tema de las veredas, podríamos titular, yo pensaba, ya todos se dieron cuenta. Ese es el punto. Justamente, no se trata de una primicia, esto, porque está bastante trabajado por todo el mundo. En todo caso, justamente, el punto es que cada vez resulta más evidente para porteñas y porteñas que algo huele muy mal en esta suerte de veredismo incontenible del gobierno de la ciudad. Es muy frecuente escuchar en cualquier lugar de nuestra ciudad el comentario: che, esta vereda ya la arreglaron el año pasado. Justamente ese es el punto que queremos comentar, este veredismo incontenible. Se hizo un estudio en una nota el periodista Sarmiento en Tiempo Argentino, sí, que dice, da una cifra muy impactante. En este año en curso, 2019, se van a destinar 7.100.000 pesos por día para arreglar veredas. Ahora bien, el hecho que recolocó esta temática en los medios nuevamente es un fallo que condenó a la ciudad a reponer el adoquinamiento original en cuatro barrios. En Palermo, en Colegiales, en Belgrano, en tres barrios. Desnudando que justamente también en esto de los adoquines, primo hermano de las veredas, hay un negocio de mucha plata en que, bueno, a todas luces está involucrado el gobierno porteño, que como todas las cosas tienen un título: mantenimiento de calles y veredas. Sí, claro, claro. En ese rubro. Y también una lógica de si pasa, pasa, evidentemente, ¿no? Y el de siempre de si pasa, pasa. Por eso, bueno, nuestra obligación es que no pase. Lo cierto es que casualmente, porque siempre tiene que haber alguna explicación, es que ganan siempre los mismos. Hay un núcleo de suertudos, sí, muy relacionados con el macrismo, con aportes, en fin. Son empresas que se repiten la realización de los trabajos de las veredas rotas y de las veredas sanas. Los 7 millones diarios en veredas, mira, superan lo que se invierte en infraestructura escolar y en el subte, por ejemplo. Claro, claro. Y en cuanto a los adoquines, vuelvo un cachito. Sí. Un ejemplo en la Comuna 4, mirá. Los históricos adoquines fueron levantados y reemplazados por unas réplicas más baratas. Ya sabemos que los adoquines son caros, son un elemento de mucha plata. Y en las otras comunas hacen lo mismo. Pero ocurrió que la defensora oficial Lorena Lampolio, del juzgado 20, dictaminó que no remuevan más empedrados e incluso que restituyan los antiguos. Por eso digo que algo huele mal. Sí. Un ciudadano de la asociación Basta de Demoler, Carlos Blanco, justamente que es un denunciante en esa causa, dice que todo esto es producto de la contradicción insalvable entre los negocios del gobierno y el verdadero progreso del espacio público, ¿no? Y que esto del empedrado y de las veredas solo es parte de un sistema. Entonces, como para cortar, surge, Pablo, una pregunta obligada: ¿quiénes son los que se benefician? Claro. Porque muchas veces, respondiendo a esa pregunta, ahí vamos, ¿no? En primer lugar, las adjudicatarias, que incluso podemos decir los nombres porque en ese trabajo surgen: Bricon, Saltote, Control Ecológico, NACU, Marcalva, Ingevial, Urbacer, que es sponsor de la Fundación Suma, que es la fundación de la vicepresidenta de la Nación. Entonces, las empresas adjudicatarias del negocio son uno. ¿Y sabés quién es el otro? las empresas de servicios públicos, Edesur, Edenor, AISA, porque ellos debieran, de su peculio, arreglar las veredas y calles que rompen, porque así está establecido contractualmente, pero el gobierno de Larreta decidió que la ciudad se haga cargo. La investigación dice que entre 2017 y 2018 se gastaron 120 millones sin actualizar, que en vez de que lo pongan las empresas de servicios públicos, los estamos poniendo los ciudadanos de la nación. Qué bárbaro, ¿eh? qué negociados, a plena luz del día todo esto, ¿no? A plena luz del día. Mira, tengo unos números medio raros, sí, en radio. Bueno, esto es un problema, ¿no? Primero que en el 2019, para que haya una dimensión, se van a gastar 2.600 millones para estos arreglos y mantenimiento. Veredas en la ciudad, según el relevamiento oficial, hay 321.000. En el 2018 había en mal estado, según el estudio del gobierno, 155.000. Y se proponen arreglar ahora 127.000, un 82%, pero todos dicen que la mayoría ya fueron arregladas en los últimos 2 o 3 años. Por eso se insiste en que todo esto huele mal. También aparecen otras cuestiones como las readecuaciones de precios. Mantelectric y CES, que es de Caputo, CES Sociedad Anónima, se beneficiaron con 8 readecuaciones de precios. ¿Sabés qué es esto? Van a licitación, licitan bajo, son oferentes bajos, y a poco de andar empiezan a readecuar los precios y entonces la licitación queda totalmente desvirtuada. No podía faltar la consultora McKinsey, una consultora afín al gobierno, multinacional, que cobró 13 millones y medio de pesos por la consultoría para esto de optimizar el mantenimiento, igual que la que se llama Control Inspección, que fue tercerizada a favor de otra privada, ITSA. Como claro, se me termina el tiempo, sí, Pablo, no quiero dejar de plantear, porque incluso es por mi barrio y la muchachada me pidió porque está militando, no a las torres. Se trata de las torres del ex albergue Warnes. Sí. Está una O parado hace muchísimos años. Bien, la legislatura porteña sancionó con el voto mayoritario de Cambiemos que los propietarios de los terrenos que ahora es que se conocen como el Parque de la Isla puedan construir 11 torres de hasta 16 pisos y 48 metros, cuando antes estaba establecido que lo podían hacer hasta 9 metros. ¿Qué dicen los vecinos? Rápidamente, no a las torres, proyectan construir 11 torres en el Parque de la Isla. Colapso de tránsito, inundaciones, perdemos el pulmón verde del centro de la ciudad, ayúdanos a defender nuestra plaza. ¿Te imaginas la obra que implica? Sí, claro, claro. Eso. ¿Cómo ha cambiado la fisonomía de la ciudad, Juan Carlos, los barrios? Yo sé que suena comentario de tipo grande, pero es impresionante lo que ha cambiado. En barrios donde antes eran, no te digo eran todas casas bajas, pero no había esas torres impresionantes, una al lado de la otra, permanentemente en un negocio que no para, que yo me imagino tendrá mucho especulativo, porque no sé quién hoy por hoy tiene la posibilidad de comprar tanto departamento, pero es impresionante cómo ha cambiado todo, ¿no? Sí, han rediseñado el espacio público de la ciudad, hemos perdido, yo siempre digo, hemos perdido el verde a favor del gris del asfalto, el negocio monstruoso, no hay ningún planeamiento ni diseño de la ciudad pensando en la ciudadanía, claro. Perdimos cielo, además de verde, perdimos cielo. Muy buen apunte, muy buen apunte. En fin, daría para mucho, yo lo vengo trabajando ese tema, no soy el único medio mundo, porque ya también como lo del veredismo, sí, esto es muy evidente, sí, claro. Así que, pero bueno, Juan Carlos, ya referir a lo del albergue, porque es otro episodio que viene que va a haber una gran lucha. Sí, claro, una cosita antes de cerrar, a ver si la semana que viene podemos trabajar fuerte o incluso antes en tu función de porteño de ley, muy grave lo de los contenedores ayer que presentó la Reta, se aprueba piloto de contenedores que, realmente con un cinismo muy, pero muy fuerte, un acto de discriminación muy fuerte. Un clasismo enorme, y pareciera que es poner el puñal en la herida en un momento de crecimiento vertiginoso de la pobreza. Tremendo, ¿no? Donde la verdad que los pobres se vuelcan a las calles para poder sobrevivir y comer, porque eso es así, parece el título de una obra literaria, los pobres se vuelcan a la calle. Ya no solo manifestaciones públicas de protesta, sino para sobrevivir, y estos tipos hacen una cosa de una ciudad de élite. Todos queremos que las calles estén lindas, que Corrientes esté linda, pero no se trata de obrar así con un sentido virtualmente de racismo. Así es. O sea que yo ayer escuché a algunos analistas, comunicadores, que estaban ya se habían comprado el asunto, y entonces estaban hablando, bueno, pero ¿cómo van a hacer? ¿A quién le van a dar la tarjeta? No va a funcionar, es un lío. Y eso ya es entregar el partido. No hay que ni siquiera habilitar esa discusión. ¿Cómo puede ser que en un contexto en el que efectivamente hay tanta gente con que está revolviendo la basura, no se hable de ese tema estructural, y lo otro se lo devuelvan de volea, ¿no? Que la sociedad, que los medios, que los analistas, se lo devuelvan de volea al gobierno porteño y lo ubiquen, ¿no es cierto? Pero evidentemente está yendo a reforzar el núcleo duro, Juan Carlos, ¿no? Sí, sí. Y el núcleo duro y el núcleo medio también, porque no podemos subestimar las miradas que puede haber sobre esto. Seguro, temas, seguro. Discriminando a los pobres, ¿no? Y más cuando los medios de comunicación van con la lógica que vos decís, acompañan, y entonces, bueno, se proponen influir con esto. No es un hecho ingenuo, sino bastante bien elaborado. No, nuestra obligación moral y política es rechazarlo. Claro. Bueno, Juan Carlos, la seguimos. Nosotros nos encontramos el domingo, para hacernos digas tal vez, a las 9 de la mañana acá en Del Plata. Por supuesto. Dale, un abrazo grande, gracias. De acuerdo.